esa mujer fue mala, fue traicionera. Esa mujer fue mala, fue traicionera. Yo le di todo mi amor y también la vida entera. Yo le di todo mi amor y también la vida entera. Pagándome con traición, mi corazón se lo lleva. Esa mujer fue mala, fue traicionera. Esa mujer fue mala, fue traicionera. Ella que juró quererme y amarme toda la vida. Ella que juró quererme y amarme toda la vida. Miren bien cómo me paga, ay, dejándome la almerida. Esa mujer fue mala y fue traicionera. Por mala, mala me voy de tu vera. Esa mujer fue mala y fue traicionera. Déjame en paz, mala mujer. Esa mujer fue mala y fue traicionera. No, no, no, no, no puedo más, por Dios. Esa mujer fue mala y fue traicionera. Qué mala fuiste, mamá, por Dios. Esa mujer fue mala y fue traicionera. Por mala me voy de tu vera. Fue mala y fue traicionera. Miren bien cómo me paga, por Dios. Esa mujer fue mala y fue